Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, en la barricada de hoy va a ser un poco larga. Alístense. Es una barricada interesantísima. Es una barricada donde estamos con tres mujeres: Daniela Franco, investigadora; Bianca De Marchi, investigadora; y Noelia Gómez, investigadora también. Vamos a ver qué cosa investigan y para quién. Empezamos con Daniela Franco. ¿Quién de ustedes? Tú eres Daniela Franco. ¿Cuál es el oficio que tienes? ¿Cuál es el grado académico que tienes y para quién trabajas? Ya, a ver, bueno, rápido, yo, directo. Rápidamente, ya. Soy licenciada en psicología, tengo formación en filosofía, cubierto toda la malla curricular de filosofía, y estos años he investigado sobre temas sociales, he incursionado sobre la historia. ¿Para quién trabajas? Para la memoria histórica. No, ¿para quién trabajas? ¿De dónde sacas tu marraqueta? ¿Quién te paga un salario? Hoy por hoy no tengo salario. Ya. Estamos con Noelia Gómez. ¿Quién es Noelia? Noelia. Yo. ¿Cuántos años tienes, Daniela? 38. 38. Noelia, tú, ¿cuál es el grado académico que tienes y para quién trabajas? Soy licenciada en economía. Tengo una maestría en estudios latinoamericanos. Trabajo principalmente para mí y por la investigación como tal, pero respondiendo un poco más claramente tu pregunta, pues me ha pagado en algunos momentos el Estado, en otros momentos cooperación internacional. Ahorita cooperación internacional. ¿Qué cooperación internacional y cuánto dinero? Trabajo en Naciones Unidas y gano 6,000 bolivianos. En Naciones Unidas es gigante, aunque en realidad es más aparato que dimensión. ¿Naciones Unidas dónde? Hemos venido a hablar más que nada del no, libro. No, vamos a hablar del libro, pero justamente para hablar del libro. Porque vamos a hablar también de un tema que es importante en la investigación, que tiene que ver con la honestidad intelectual. Y por honestidad intelectual, ¿Naciones Unidas dónde? Bueno, si hablamos de la honestidad intelectual, en todo caso estaríamos hablando quién me pagaba cuando he hecho la investigación. ¿Naciones Unidas dónde? Bueno, trabajo en la oficina de coordinador residente. Ya. Compañera, usted debe ser Bianca De Marchi. Sí, yo soy Bianca De Marchi, soy comunicadora social en mi formación de base. ¿Made in UMSA, Made in Católica? UMSA. No, San Simón. San Simón. Soy de Cochabamba, en realidad, bueno, medio de Cochabamba. Y he hecho un doctorado en urbanismo y ahora trabajo como coordinadora en el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia, ¿no? En el momento de hacer la investigación, yo estaba como consultora contratada por ONU Mujeres, en realidad, ¿no? Entonces, ¿con cuánto dinero? Antes, ahora. ¿Antes y ahora? Cuando he entrado como consultora por productos, realmente dependía del producto, ¿no? Yo no me acuerdo el monto exacto del producto, la verdad. Pero el producto que yo hice tenía un costo especial porque tenía que ver con los viajes, digamos, ¿no? Entonces incluía los viajes que se hacen para hacer las historias de vida y ahí, no me acuerdo, era un aproximado, digamos, de unos, medio tiempo que, de una investigadora, ¿no? Que yo le calculé más o menos, ay, no me acuerdo, hice un cálculo por hora. Tenía un procedimiento por ahí para hacer el cálculo. ¿Ahora cuánto era? Ahora estoy ganando. Ahora sí, algo, pero era la mitad, más o menos, más los viajes, digamos. Sí. Sabes, hicieron unos 8,000 por mes, que calculó por el tiempo y ahí. Pero ahora estoy ganando, sí, mucho mejor, ¿no? Ahora estoy ganando 14,000. 14,000. Los sueldos también del CIS. Perdón, vamos a hablar, ahora sí vamos a entrar al motivo por el cual hemos invitado a estas mujeres. Hemos invitado por un libro que se ha presentado en dos tomos. O el primer tomo se llama Insurgencias Femeninas hacia el Epicentro del Poder, paréntesis, siglos 20 y 21, y esto está firmado con el nombre de Daniela Franco. Yo sé que les van a marear estos nombres, tal vez no valga la pena aprenderlos, tal vez sí. Paridad y diversidad es el nombre del segundo tomo en la escena legislativa. Cuando das la vuelta, ambos tomos, por si acaso estos libros se regalan. Ahora yo no sé si ni regalados valgan la pena, pero vamos a hablar de eso. Cuando das la vuelta, aparece el logo de ONU Mujeres, el logo del CIS, Centro de Investigaciones de la Vicepresidencia del Estado, y la Vicepresidencia del Estado en el loguito. ¿Cuánto ha costado este trabajo? En términos generales. En términos de cuánto se les ha pagado, el costo total, pues, el costo total. ¿Cuánta millonada? ¿Cuánto ha puesto ONU Mujeres? ¿Cuánto ha puesto el CIS? ¿Cuánto hemos pagado para que nos mientan a las mujeres? Eso quiero saber. Primero, no sé si es una... O sea, realmente no creemos que hemos hecho una mentira, ¿no? Vamos a entrar a eso, vamos a debatir. Pero, desgraciadamente, no te podemos dar el dato exacto, porque nosotros hemos sido investigadoras de este proyecto. No fuimos coordinadoras, no fuimos, no hicimos los deberes. ¿No sabes cuánto puso el CIS y cuánto puso ONU Mujeres? La verdad es que no tengo la menor idea. Tú que no dijiste cuánto ganabas, ¿cuánto ganaste para hablar en este libro? Sí, el 2015 he estado en el CIS, me pagaban alrededor de 8,000 bolivianos, pero había que bajarle los descuentos. Ese año me han pagado. Y luego, ONU Mujeres el año pasado me ha contratado 2 meses para que haga una segunda parte de este del libro histórico. Uh-huh. Bueno. Y ahí he ganado más o menos 20,000 bolivianos. Ya. Ahora sí entraremos al tema de los contenidos. ¿Qué es la honestidad intelectual para ti, Bianca? A ver, la honestidad intelectual para mí tiene que ver con, en términos de la investigación social, con la transparencia metodológica, ¿no? Principalmente con la transparencia al momento de decir cómo has obtenido los datos y desde qué posición los estás analizando, digamos, ¿no? Eso en el libro no está dicho. Está seguramente dicho, está en los anexos. En el libro no está, en los anexos. Eso en el libro no está dicho, eso está dicho en los logos. Eso está dicho en quien ha puesto la plata. Y probablemente porque las ha elegido ustedes. Otra cosa, por eso te estoy preguntando, no le estoy preguntando al vicepresidente, te estoy preguntando a ti qué es la honestidad intelectual. Eso en el libro no está dicho. Para ti, Noelia, ¿qué es la honestidad intelectual? Es describir en todo el libro lo que yo he ido observando. Vamos a hablar del contenido, pero ¿qué es la honestidad intelectual? Precisamente eso, como investigadora, es no mentir en ningún momento cuando describo lo que a través de mi trabajo de campo he ido viendo y he ido recogiendo en la asamblea, ¿no? Entonces, mi honestidad intelectual va por ese lado. ¿Qué creo sientes que, o intelectualmente honesta? Yo creo que sí he sido muy honesta también en el libro. Claro, sí. Bueno, o sea, en este país se puede decir hoy cualquier cosa. Daniela, en tu caso, ¿qué es la honestidad intelectual? Bueno, o sea, creo que estás haciendo unas preguntas que dirigen al tema de que desde dónde hablamos. Sí, bien. Bueno, ¿qué es la honestidad intelectual, Daniela Franco? Hemos sido pagadas por el Estado, pero... ¿Qué es la honestidad intelectual? Sí, bueno, tener una perspectiva de qué es lo que quieres escribir. Yo quería escribir sobre las mujeres, traer a colación sus historias de vida. Muchas de estas mujeres no han... sido abordadas por otros investigadores, no se ha escrito una biografía de Remedios Loza. Esto está escrito para mentirnos, para falsear la historia. ¿Dónde está la mentira? Y tú eres la mayor deshonesta. Y ahora vamos a entrar a los contenidos. Tú eres la mayor deshonesta. Si hay algo que yo les recomiendo es comprarse estos libros o si se los regalan para impugnarlos. Es una vergüenza. Le vamos pero a preguntar no a estas. Vamos a entrar a los contenidos. Estamos con Bianca pero de Marchi y les voy a leer tanta... y les voy a leer partes textuales. Estamos con Bianca de Marchi, Noelia Gómez y Daniela Franco. ¿Cuándo se inicia esta investigación y por qué? Bueno, la investigación se inicia el 2015. El 2015. Después de que Mujeres Creando le arrancó de la garganta, de la yugular, a Álvaro García Linera la investigación en la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre machismo y homofobia. Fue posterior a eso para montarse con mucha plata y distorsionar el trabajo. Como el trabajo es de tal nivel de mediocridad, no lo logran. Bueno, o sea, vamos a volver. Se inicia esta investigación. ¿Cuándo? Pues vamos a repetir la fecha. No, la idea... Vamos a repetir la fecha. No por puedes favor. Afirmar ya, eso. Ok, Noelia, no está Noelia la de... palabra. Sí, no estábamos adentro de CIS. Entonces, estamos a ver, yo te voy a explicar. No, no estaba adentro de CIS. ¿Sabes por qué? porque quiero estar afuera del CIS, porque quiero ser intelectualmente honesta. Sin embargo, sí te has tenido una oficina en la vicepresidencia y has tenido todas tenido las facilidades una oficina, para entrar ninguna a la facilidad. Asamblea. Ninguna facilidad para entrar a la Asamblea, me las dio Manuel Canelas, arrancados de la garganta de Manuel Canelas también. He pedido una oficina en la Asamblea Legislativa, en la vicepresidencia, y las he tenido. Y cuando mi investigación ha sido incómoda al vicepresidente, me han votado en 24 horas, por si acaso. No he querido el dinero de la vicepresidencia porque el dinero del Estado lleve a corrupción y lleve a cooptación. Así que ahora, otro día podemos hablar de mi investigación, pero a mí me interesa hacer esa relación. Esta investigación nace posterior a la iniciativa de Mujeres Creando, de arrancar una investigación en la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre representación política. Y ese es un hecho. Perfecto. Volvemos a repetir la fecha. Ahora, mira, volvemos a repetir la fecha, por favor. Empieza en 2015. Sin embargo, yo que estaba en el CIS desde 2014, ya veníamos repensando los ejes en los que se trabajaba y una de las cosas que sí se notó en el CIS es que no había ningún eje género, ¿no? Entonces es a partir de eso que se empiezan a plantear ciertas cosas y cómo podríamos abordar. No hay ningún problema, vamos a ir a una, porque aquí lo que nos interesa es que las mujeres nos sigan. Pero la idea no ha sido del vicepresidente. Estamos con Daniela Franco, sí, por eso. ¿Pero qué crees que son mujeres? La agencia del vicepresidente, no diremos en otros términos. Estamos con Daniela Franco, Noelia Gómez y Bianca De Marchi, para hablar sobre los dos tomos que están regalando para distorsionar la historia, Insurgencias Femeninas hacia el Epicentro del Poder, siglos 20 y 21, tomo 1, y tomo 2, Paridad y Diversidad en la Escena Legislativa, ambos libros con, mucha elegancia, mucho despilfarro de dinero publicados y mucho más si se los regala. La idea es imponer una visión de la historia y eso está claro. Vamos a ir a una pregunta básica antes de entrar a los contenidos mismos del libro, que son una violencia contra las luchas históricas de las mujeres. ¿Las mujeres bolivianas estamos representadas políticamente, sí o no? Responde primero Bianca Di Marchi. ¿Dónde? ¿Las mujeres bolivianas estamos representadas políticamente, sí o no? ¿Dónde? Pero es que tu pregunta suena a todo y nada. O sea, las mujeres bolivianas estamos representadas políticamente. Existe una asamblea que tiene una paridad inusual, ¿sí? Eso no quiere decir que las mujeres bolivianas estamos representadas, ¿no? Para nada. Nosotros ¿qué es lo que afirmas en el libro? Nosotros estamos afirmando que existe una gran diversidad en la asamblea. Pero eso no quiere decir que todas las mujeres estamos representadas. Ahora eso responde Noelia Gómez. No ha dicho todas. Ahora responde Noelia Gómez, también investigadora. ¿Las mujeres bolivianas estamos políticamente representadas hoy en Bolivia, sí o no? No todas. ¿Quiénes no están representadas según tú y quiénes están representadas según tú? Están representadas muchas mujeres que se identifican con el partido oficialista, con los partidos de oposición que tienen representación dentro de la asamblea, muchas mujeres indígenas que de alguna manera se han aliado o con estos partidos que también están representadas dentro, pero hay otro grupo de mujeres que tal vez no estamos representadas dentro. Te hablo de, por ejemplo, las mujeres en situación de calle, las prostitutas, las mujeres que no necesariamente... ¿Tú estás representada? Te podría decir que en cierto sentido sí, porque muchas de las cosas que creo se trabajan dentro, pero Daniela, en otros sentidos no. ¿Estamos representadas las mujeres bolivianas en la Asamblea Legislativa o en el sistema político? Universalidad de ser mujer, efectivamente, ¿no? Pero lo que hemos destacado en la investigación es que hoy ¿cuál es tu visión? Hay una diversidad de mujeres presentes que antes no estaban. Bueno, ahora vamos a entrar primero con el primer tomo, me van a disculpar, luego entramos al segundo, ¿sí? El primer tomo está hecho por Daniela Franco. Es una mujer a la cual, equivocadamente, sin duda, Mujeres Creando le abrió las puertas para que haga un voluntariado en Mujeres en Busca de Justicia, un voluntariado que por un sesgo clasista que ella portaba, decidimos suspenderlo. Pero qué error, realmente después de que Daniela Franco hizo su voluntariado en Mujeres en Busca de Justicia, nosotras suspendimos cualquier forma de voluntariado de cualquier estudiante que venga de la Universidad Católica por el sesgo clasista no dicho y no explicitado del cual tú eras portadora. Es muy grave. Porque la investigación social es necesaria porque la teoría es fundamental. Aquí esta señora investigadora, licenciada, doctorada, no sé qué más, ha puesto mal el título. Ha puesto mal el título. Después vamos a entrar en los horrores dentro del libro. Insurgencias femeninas hacia el epicentro del poder. ¿Toda mujer es femenina? ¿Femenina y mujer son sinónimos, Daniela Franco? ¿Cómo puedes usar el adjetivo femenina en el título de un libro para aludir a las mujeres? O sea, estás escribiendo un libro del que no tienes la menor idea de lo que estás hablando, porque la categoría femenino es una categoría impugnable desde el punto de vista colonial, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista ideológico. Respóndeme respecto de tu título, el título del libro, Insurgencias Femeninas. Fatal. Bueno, tú lo ves así. Responde, por favor. Insurgencias habla de una lucha que está Estamos hablando de la palabra femenina. ¿Por qué usas la palabra femenina para calificar las insurgencias? Ya, no estoy ¿Y cuál hablando... es la defensa que haces ideológica de esa palabra? No estoy hablando en una contraposición entre femenino y masculino. ¿Femenino es mujer? Es la dimensión femenina. La dimensión ¿Femenino femenina es mujer? Hombre o mujer. ¿Femenino es mujer? No necesariamente. Ya, pero en este libro necesariamente se habla de mujeres. Y necesariamente no se habla de hombres. No, también se habla de hombres. O sea, bueno, también se oculta. También se habla también, de hombres. También se oculta. La lucha... ¿Tú estás hablando de la insurgencia de mujeres, sí o no? Insurgencia... De una lucha. Por que favor. O sea, estamos con una mujer que no es capaz de defender el título de su libro. Eso es el CIS. Mediocridad. Deshonestidad. Eso es. Daniela Franco. No, no, y eso no, no, es no, no. También, y por supuesto, no mujeres. Mis lentes ya han volado de la histeria en la que estoy. Vamos a seguir entrando en este libro. Es muy grave. Es que es muy grave y ni siquiera defiendes. O sea, ni siquiera defiendes. No. Agredir. Pobrecita Daniela. No has sabido defender femenino y has cambiado el sentido de tu título aquí en la mesa. Y se te nota. O sea, es que estás haciendo un manejo totalmente ridículo. Cuando dices insurgencias femeninas, estás hablando de insurgencias de mujeres. Por lo tanto, la palabra femeninas es un error craso en el título, que tiene problemas como categoría desde todos los puntos de vista. O sea, ¿qué quiere decir? Primera cosa, que no sabes de lo que estás hablando. O sea, pero la plata que te gastas. Vamos a ir a otro lado. No lo manejaré. Vamos a ir, o sea, es que, a ver, defende tu título. ¿De qué estás hablando? Mientras yo voy a buscar otras deshonestidades. Te estoy hablando que las insurgencias han sido hechas... ¿Por qué insurgencia? Porque la lucha de la mujer ha estado siempre por fuera del Estado. Miren, ha estado en los espacios marginales. Epicentro del poder, ¿por qué? Porque el epicentro... No, femenina. El problema aquí, la palabra principal está en femeninas. Y ahí, en el título demuestras que no tienes un manejo de categorías. Yo lo manejo desde el psicoanálisis. Bueno, igual, peor todavía. No, porque no es un psicoanálisis donde te agarras... No, de ninguna manera. Femenina, la mujer no existe como tú lo quieres hacer. No es una categoría del psicoanálisis. Que tu feminismo es es que mira, hay un problema de honestidad intelectual. Estamos en la página 177 del primer tomo de Daniela Franco. Y entonces esta compañera investigadora habla del EGTK. Voy a leerles dos párrafos porque es bastante grave. Estamos hablando de insurgencias femeninas. La necesidad de alimentar la vanguardia, estoy leyendo textualmente, la necesidad de alimentar la vanguardia obrera a través de una alianza con el sector indianista y apuntar a la realización de una misma lucha fue vislumbrada por el EGTK. El mismo que fue conformado en 1986. La finalidad de esta utopía no apuntó únicamente a impedir que la clase obrera desfallezca por el ataque que le dio el neoliberalismo instaurado por el último MNR, sino sobre todo a generar una alianza inédita hasta ese momento entre mineros aglutinados en la ofensiva roja indígenas, campesinos de los Ayllus Rojos y miembros anarquistas de la clase media Estrella Roja. Ese movimiento insurgente pensó la transformación del país a través del levantamiento armado en la medida en que la historia hasta entonces había demostrado que la clase subalterna había logrado transformar las inequidades sociales solo mediante las armas. Estamos leyendo textual y prefiero leer, ustedes me tienen que disculpar, pero Radio Deseo es para eso y esto es una barricada. Estamos con las autoras que han escrito esto, pero en este caso es Daniela Franco, no son responsables las otras dos. Dice, sin embargo, esa alianza previa y antecedente del propio Pacto de Unidad del 2004, esta es una barbaridad que se diga así, será desmembrada por el aprisionamiento de sus integrantes, entre quienes contó el vicepresidente de tiempos plurinacionales Álvaro García Linera y el célebre indianista deconstructor del racismo Felipe Quispe. Y bueno, y continúa ella con su yunquerío total. No es yunquerío lo que sea, no, escúchenme. Voy a terminar. No, este es un fragmento del libro, pero aquí te voy a demostrar lo yunco. Esto no tiene eres. Nada que ver con en lo que el es el EGTK libro. Había una ideóloga que se llama Raquel Gutiérrez. Por supuesto. ¿Cómo está? Separada y en una posición antitética con Álvaro García Linera, no hay para qué mencionarla. Y es patético que lo haga. Estoy mencionando la agrupación donde ella ha participado. Hay que mencionar, pero hay que invisibilizar a las mujeres. ¿Pero por qué me voy a invisibilizar? Pero Felipe Quispe tuvo, ahorita te voy a dar la palabra, mira cómo te desesperas, mira cómo te desesperas. Pero por favor. Raquel Gutiérrez pagó 5 años de cárcel. Y tortura y violación, como lo hizo Álvaro García Linera. Y fue el artífice de la libertad de dos. Pero hay otro lugar de deshonestidad intelectual completa. Yo soy la autora de la tesis de la despatriarcalización. Lo he demostrado documentalmente en cualquier cantidad de lugares. Y vamos a leer en la página 233 cómo esta mujer cobra. Estamos hablando de Daniela Franco. Cobra para borrar, mentir e invisibilizar. Cita a Félix Cárdenas, uno de los hombres, es ahorita y ha sido perpetuo viceministro de descolonización, uno de los hombres más machistas, más patriarcales, más homofóbicos que hay en el gobierno, y cita a Félix Cárdenas, ¿no? Dice así, Félix Cárdenas, expresidente de la Comisión Número 1, Visión de País, durante la Asamblea Constituyente y actual viceministro de Descolonización, muestra en su discurso la confluencia y la diferenciación del feminismo con el proyecto político indio. En una entrevista, este heredero del catarismo, señora, se habrá inventado lo que es heredero del catarismo, señala que las bases de la despatriarcalización ya estaban consolidadas en los postulados indianistas y que a pesar de que María Galindo, una feminista boliviana, se adjudique la maternidad de la palabra, es una teoría la despatriarcalización, los indios en las comunidades accionaban bajo sus preceptos mucho antes. Toma la palabra, yo no dudo que esto haya dicho Félix Cárdenas, pero hasta el periodismo, la investigación con mayor motivo. Si he sido aludida, toma parte y contraparte. Yo tengo los documentos de la formulación de la teoría de la despatriarcalización. Esa es Daniela Franco. Y esto se llama deshonestidad intelectual y desorientación y mediocridad. Tienes 5 minutos para decir lo que te dé la gana. Empezamos a contarlos. En la cita que escuchan tú has a Daniela Franco, que remito a Félix Cárdenas, si tú lees más adelante, hago un análisis del discurso y digo, si bien él deslegitima la postura feminista por lo que acaba de decir con María Galindo, él en realidad está retomando conceptos de esta postura ideológica. Entonces ahí veo los encuentros. Yo no estoy invisibilizando en ningún momento. Estás invisibilizando. Mira tu bibliografía. Minutos, María, mira tu bibliografía. 5 minutos, no seas tirana. 5 minutos, déjale hablar. Pobrecita, ¿no? No, ¿qué tirana, no? ¿Qué tirana? ¿Eso es justicia? ¿Sabes lo que es la tesis de la despatriarcalización? ¿Sabes lo que es el esfuerzo de postular? 5 minutos, cumplí tus reglas. Muy bien, le vamos a dar los 5 minutos. Tienes razón, pero no es justicia. Pero, no es justicia, ver, los cinco Gavir, minutos, María, porque ustedes se han cebado para mentirles a las mujeres, y eso es indignante. Ahora sí, empiezan de nuevo tus cinco minutos, ojalá que la gente no te cambie de dial. Pero te digo una cosa, o sea, si yo he retomado esto, es también para hablar un poco de lo que tú has hecho. O sea, esta metodología, ¿qué tenía que ver? Era se traía a colación el discurso de los asambleístas y era reconstruir la historia, y yo lo planteo ahí. O sea, si tú lees bien el libro, la segunda parte del libro trata de reconstruir lo que ha sido la Asamblea Constituyente. Las compañeras van a hablar de la segunda parte. La segunda parte del libro histórico. Estoy hablando de la segunda parte del libro histórico. En esta segunda parte se hace una reconstrucción de lo que ha sido el proceso constituyente y se trae a colación los testimonios de los asambleístas. He reconstruido desde ahí. O sea, yo no digo que este sea una historia acabada, es lo que planteo desde el inicio. Son historias, son visiones. Traigo a colación voces. Y traigo la de Félix Cárdenas, que tiene una formación indianista, catarista, y que él está planteando que él ha sido, pone una postura de la despatriarcalización y demás. Y yo lo que muestro en este capítulo es justamente eso, que más bien que él dice que ha sido una cosa de la comunidad y demás, hay una influencia feminista ahí, ¿no? Hay una influencia feminista y en un apartado pongo y digo, ¿no? Que ustedes también han estado presentes en el piquete de huelga de hambre durante el 2003 y demás. Entonces, o sea, tú te estás tirando contra esto, haciendo un fragmento, recortando un fragmento y descontextualizando las cosas. Entonces, así es fácil deslegitimar cualquier cosa, ¿no? O sea, en el tema de la reconstrucción de la colación de la de la entrevista que traigo de Félix Cárdenas, muestro eso, esas influencias invisibles e inconscientes, porque él deslegitima el feminismo criticando a Mujeres Creando, pero por otra parte retoma sus conceptos. Primera cosa. Segunda cosa, a otro asambleísta que entrevistado es Macario Tola, que fue miembro del EGTK. Por eso es que yo hago una pequeña ventana a lo que ha sido la breve historia del EGTK. Y no creo que haya sido Yunku, porque he hablado de Felipe Quispe, ¿no? Y Felipe Quispe no tiene nada que ver con el gobierno actual, ¿no? Y eso, ¿por qué lo he nombrado? Porque yo lo admiro profundamente. A mí me ha influenciado cuando era joven Felipe Quispe, ¿no? Y el EGTK es simplemente una ventana. A mí me encantaría, yo ha estado aquí Raquel Gutiérrez, le he buscado, le he preguntado, aquí si yo podía hacerle una entrevista y demás, él ya se había ido. O sea, no, yo no quiero invisibilizar la lucha de las mujeres, esto más bien trata de retrotraer algunas voces de mujeres que nunca habían sido escritas. Por ejemplo, la primera diputada nacional, Remedios Loza. O sea, de Remedios Loza siempre se ha hablado aledañamente, ¿no? Entonces, yo creo que más bien la idea de este libro era recuperar esas voces. Yo sé que no, que esta es una sola visión, es una ventana al pasado. No digo que la historia en total, globalmente, haya sido así. Es un fragmento, y es el fragmento a partir de voces, de ciertas voces, ¿no? Entonces, no, tú lo estás descontextualizando. Entiendo que tú hayas sido... Sabemos todo el trayecto que tú tienes para el tema de la despatriarcalización, pero este no es un tratado de la despatriarcalización, es simplemente una ventana para ver esos encuentros. Bueno, has usado cuatro minutos porque se te agotan los textos. Yo soy la autora, no es cual aporte, yo soy la autora de la tesis. Y se trata de una tesis política que no figura ni en la bibliografía. Esa es una, o sea, la señorita haciendo historia. Es mentira lo que acabas de decir. Es mentira. Nunca se desagravia en este libro, en el tomo que te corresponde a ti, lo que corresponde, por ejemplo, con mi tesis de la despatriarcalización. Porque no han dado. Nunca, nunca se desagravia. Pero sí lo tocas. Lo tocas interesadamente. ¿Quién podría invisibilizar a Felipe Quispe como fundador del EGTK? Si el problema aquí es la invisibilización de las mujeres, se supone que se ha gastado plata para eso. Y no era solo Raquel Gutiérrez. No era solo Raquel Gutiérrez. Habían cinco presas por alzamiento armado que fueron liberadas gracias a la huelga de Mujeres Creando. Vamos a entrar al segundo. No, pero entonces lo mencionas. Lo mencionas interesadamente. No hay honestidad intelectual en este libro. ¿Vale la pena tenerlo? ¿Para qué? Aparte que es regalo, no les cuesta nada a ustedes. Los regalan para mentir, sí, los regalan para instrumentalizar. Muchos años más tarde, ¿qué esfuerzo? El esfuerzo de ser Yunkus, muchos años más tarde, es bien fácil hablar de Remedios Loza. Muchos años más tarde, es bien fácil hablar de Remedios Loza. Porque ahora todo el mundo se limpia las manos y la boca con Remedios Loza. Otra cosa era las Remedios cuando era y afectaba al poder organizado y nadie quería reconocer lo que ella era. Ahora pasemos a la segunda parte del libro, al segundo tomo, que es Paridad y Diversidad en la Escena Legislativa. Vamos a hacer con este segundo tema otro tipo de enfoque. Respecto de la crítica del libro. Paridad y diversidad. ¿Cuál es la metodología que han trabajado? ¿Cuál es el marco teórico en el cual han trabajado? A ver, la metodología... Está hablando... Noelia Gómez. Noelia Gómez. La metodología que hemos utilizado ha sido una metodología mixta, es decir, de un lado cuantitativo y también usando lo cualitativo. Yo me he encargado principalmente de la parte cuantitativa, ahí te puedo explicar a detalle. He hecho 205 entrevistas a asambleístas hombres y mujeres. ¿De cuánto tiempo de duración? Las entrevistas han debido ser unos 30 minutos, tal vez un poco menos, porque eran absolutamente estructuradas. En realidad era responder un cuestionario. ¿Te han votado? ¿La vicepresidencia te ha votado? ¿Te ha impedido hacer tu trabajo? Ha sido muy difícil. Yo te confieso que, en realidad, mi primera intención era entrevistar a los 350. ¿Conoces el trabajo que yo he hecho? Por supuesto. ¿Sabías que yo estaba haciendo ese trabajo? Mira, cuando yo he entrado a la asamblea por primera vez, me he enterado que estabas haciendo el trabajo, justamente porque los asambleístas no querían atenderme, porque tenían miedo que yo venga contigo. Deshonestidad. Deshonestidad. ¿Por qué? Deshonestidad. Porque tu trabajo y la plata que te has ganado surge de la iniciativa que yo, política que yo he tomado, para aminorar el valor de lo que yo he hecho en la Asamblea Legislativa. No, para nada. No, María. Sí, no. Ustedes lo que han querido es plantear. Si no era que yo entraba, este libro no había. Está claro. Si no era que yo entraba, este libro no había. Discúlpame, pero muchas asambleístas no me han querido atender porque tú las has ofendido con tus entrevistas. ¡Ah, qué bueno! Eso me parece fabuloso. A ti te parecerá fabuloso. Ahora vamos a escuchar con Bianca de Marcho. A mí me parece fabuloso que no te hayan querido atender porque salieron trasquiladas. Hablaremos con Bianca de Marchi. Estaban maltratadas por ti. Ay, pobrecitas, ¿sí? ¿No? Esas diputadas, qué pena, ¿no? Bueno, estamos con Bianca de Marchi. Sí. Bianca, ¿cuál es el enfoque metodológico que has usado? Bueno, el enfoque metodológico del partido ha tratado de aplicar tres técnicas, ¿sí? Primero, la observación, que era la observación que todas hacíamos, más o menos estructurada. Hemos hecho historias de vida. Cuatro técnicas en realidad. ¿Quién merecía una historia de vida? Ha sido en realidad cruzando, te terminaré de explicar toda la metodología, después entramos a las historias de vida. Hemos hecho observación, como te decía, hemos hecho entrevistas semiestructuradas a como unas 15 asambleístas. Hemos hecho también un intento de grupos focales que ha sido difícil por la realidad de la asamblea, por el tipo de sujeto con el que trabajábamos. Y finalmente me falta uno más, y las historias de vida. Las historias de vida se han hecho en función a los siguientes criterios, ¿no? Por un lado, se ha tratado de encontrar en las historias de vida ciertos perfiles de mujeres. ¿Quiénes? Que a partir de los nombres. Hemos trabajado finalmente con Nélida Cifuentes, con Shirley Franco, con Judith Fernández, con Noemí Díaz y con Mónica Rey, ¿no? Son las cinco asambleístas que tienen su historia. Les encanta, de vida derecha y más, porque hacen esa polaridad. Seguro que la gente que nos está escuchando no sabe ni de quiénes estamos hablando. Tal vez Nélida Cifuentes se ha ganado cierta plancha pública, pero más allá de eso, no. ¿Por qué las han seleccionado a ellas? Las hemos seleccionado precisamente buscando perfiles. O sea, sí, el sistema cuantitativo te permite establecer las tendencias. Lo que hemos tratado de buscar en los perfiles era probablemente perfiles de mujeres que salieran de las tendencias generalizadas. Digamos, por ejemplo, hemos buscado una mujer que se auto asumía como una identidad indígena, por ejemplo, pero era de la oposición, ¿no? Que normalmente, andina, por ejemplo, que normalmente se asociaría al MAS. Entonces, lo que hemos buscado son lugares donde podríamos encontrar ventanas de diversidad, realmente, ventanas particulares, digamos, ¿no? Entonces, ese ha sido el énfasis para la selección de las historias de vida. Y, por supuesto, era la disponibilidad de las mujeres de participar en esto, porque, como habrás leído en la metodología, la historia de vida se ha hecho en una ida y vuelta permanente con la persona. Entonces, de hecho, ha habido otras personas con las que también se quería hacer historia de vida, pero que no tenían el tiempo ni el compromiso para volver a leer su testimonio y volver a ajustarlo. Entonces, el testimonio que tú tienes ahí es el testimonio que ellas han ratificado, ¿no? Ahora, estamos con Noelia Gómez, investigadora, y Bianca Di Marchi. Esta vez estamos hablando del segundo tomo de un libro que creo que vale menos que el, o lo igual de poco que el primer tomo que acabamos de cuestionar. ¿Qué vale de este libro? O sea, ¿qué? A ver, vamos a escuchar primero a Noelia. A ver, ¿para qué sirve este libro? ¿Qué cosa importante has hecho en este libro para las mujeres? Y luego la misma pregunta para Bianca Di Marchi. Pero me dejas responderte completo. Antes de descalificar, por favor. Tú cállate, ya has tenido tu tiempo y ni lo has usado. Ya dale. A ver, para mí lo importante es mostrar que evidentemente hay un marco legislativo que nos permite la paridad, ¿no? Es decir, paridad entendida como 50% de mujeres, 50% de hombres. Y además que a partir de 2009 hay un tema de inclusión de todos estos sujetos históricamente excluidos, etcétera, que ahora están en el poder. Entonces, lo que yo he querido es analizar, bueno, ¿y cómo realmente funciona esto allá adentro, no? Porque es lindo decir existe paridad, diversidad, bueno, ¿qué pasa allá adentro, no? Entonces, creo que mi aporte es haber descubierto que, muy bien, están las mujeres ahí adentro, pero ¿qué pasa con la Asamblea? Es una institución absolutamente patriarcal y colonial todavía, y lo digo en el libro, que muchas mujeres que son mujeres no se les permite hacer el trabajo como deberían, que en muchos casos la mujer... ¿Quién no les permite? La misma formación de la institución como tal. No hay guarderías, no tienen con quién dejar sus hijos, vienen de regiones lejanas, entonces... vienen a La Paz, no pueden traer con ellos sus familias. Tienen un sueldazo, pueden pagar la guardería. No, María, tienen, mira, un sueldazo, mujer. A ver. Tienen un sueldazo. Yo no sé los parámetros que tú utilices. Te acepto que me digas eso de los y las titulares, pero los y las suplentes ganan la mitad tienen de una, eso. Tienen una semana al mes. Bueno, te sigo diciendo para mí lo que es sí, importante. Anda terminando, ¿no? Síntesis. Y voy terminando. Entonces, para mí lo importante ha sido eso. Es decir, miren, sí, hemos avanzado, pero no nos podemos quedar con esto. No puede ser... ¿Hemos avanzado? ¿De dónde a dónde hemos avanzado? ¿En número? De cuota de 30% obligatorio de mujeres a paridad, a mí me parece que es un avance cuantitativo. Eso se llama propaganda gubernamental pagada con fondos públicos. Eso se llama propaganda gubernamental pagada con fondos públicos. Porque aquí cuestiono la paridad, María. ¿Quién te ha dicho que es avance? ¿Quién te ha dicho que es avance? ¿Para quién es avance? Para ti, que estás ganando por decirlo. Eso no es un avance. Y es justamente eso es propaganda gubernamental. Eso es propaganda gubernamental. Pero es que parece no habrías leído eso el es propaganda gubernamental. Vamos a escuchar, o sea, a Bianca de Marchi. Dime si lo has leído. Porque mira, si no, no me harías eso ese es tipo propaganda. De decir que hemos pasado de 30 a 50 y eso es un avance, eso es propaganda gubernamental. Ahora dime. Eso ¿en qué es te propaganda gubernamental. Que eso no es mira, un avance. Vamos a escuchar ahora a no Bianca. Es ¿qué es lo que vale? Claro no que es no. Un avance claro que no. De 30 y vamos 50, a seguir en la siguiente. Disculpame, María, pero yo creo que estás muy equivocada. Bueno, ok. Perfecto, no tengo ningún problema. Me encanta estar equivocada a los ojos de ustedes. ¿Pero porque ¿por si no estarían avance? Problemas ideológicos. ¿Por qué no es un avance? No estoy para responderte a ti preguntas y has tenido tu tiempo, Daniela, y especialmente me molesta porque te hemos abierto las puertas y nunca deberíamos haberlo hecho. Escucharemos a Bianca de Marchi, investigadora. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el valor, lo principal que aportas tú en este libro a las mujeres o a los hombres o a quien diablo se le ocurra leerlo? Yo pienso que el libro tiene la virtud de mostrar a las mujeres no como víctimas, ¿no? Que muestra a mujeres que de alguna manera tienen la oportunidad de ejercer su poder y muchas veces sin cuestionar el sistema patriarcal ni colonial, es cierto, pero sí ejercen poder, ¿no? Entonces, es un libro ¿para que qué, habla ¿para qué, por ejemplo, de... ejercen poder? Para precisar, ¿para qué ejercen poder? En realidad ahí... ¿Cuándo has identificado que ejercen poder? Bueno, si tú ves, por ejemplo, no te estoy diciendo, hay muchas mujeres... extremadamente empoderadas en la, o sea, felizmente empoderadas, podríamos decirlo, en la Asamblea, y que tienen un ejercicio importante de poder. ¿Para qué? ¿Para qué funcionan los fines partidarios? ¿Qué funcionan los fines partidarios y de bancada? O sea, ahí la Asamblea, y eso es lo que ponemos, por eso te digo, ese poder no lo usan para discutir, no son antipatriarcales, o sea, no es porque sean mujeres que tienen una actitud patriarcal, ni siquiera porque lo enuncien, porque muchas veces sí ellas se enuncian como, pero en última instancia, lo que sí también queda evidenciado en el libro, en el análisis, es que este ejercicio de poder de las mujeres muchas veces termina ratificando el ejercicio de la bancada y del partido, ¿no? Estamos con Noelia Gómez, investigadora, Bianca de Marcha, investigadora. Estaba también Daniela Franco, que sigue aquí. Estamos analizando dos tomos de un libro que se regala, no me sorprende. Creo que es un libro para mentir, para distorsionar la historia, para hacer propaganda para el MAS. El primer tomo se llama Insurgencias Femeninas hacia el epicentro del poder siglos 20-21, y el segundo tomo se llama Paridad y diversidad en la escena legislativa. Ya que son investigadoras, y esto no es un artículo de prensa, se supone que la investigación va más a fondo, o alguito, o muy a fondo, depende de la calidad de la investigadora. Según tú, ¿quién elige a las diputadas y senadoras en Unidad Demócrata? ¿Quién elige a las diputadas y senadoras en el Movimiento al Socialismo? ¿A las mujeres que van a entrar en las listas? Y sobre todo, en las listas hay disputas por los lugares que suponen elección segura. ¿Por qué? Porque en Bolivia no hay elección directa. En Bolivia no hay elección directa. Las únicas que se han ganado su curul son las uninominales. Todo el resto va del saco, del calzoncillo o del pene del caudillo. Uh-huh. Eso ya lo sabemos. Pero ya que son ustedes investigadoras, según tú, en Unidad Demócrata, ¿quién elige a las que van a las listas? Estaríamos escuchando a Noelia Gómez. La cúpula del partido, por supuesto. O sea, yo en ningún momento lo pongo en duda. Yo sé que las mujeres que están ahí están elegidas por el dedo de los que manejan el partido, que son hombres. No, Bianca, según tú, en el Movimiento al Socialismo, ¿quién elige a las mujeres que van a las listas? ¿Qué es las que tú has estudiado para decirnos que hay paridad y diversidad? Hay paridad y diversidad. Bueno, ¿quiénes eligen a esas mujeres en el Movimiento al Socialismo? Lo que sí tienes es una base un poco más compleja, porque de alguna manera evidentemente es más masivo. Entonces, tienes los sindicatos, tienes algunos movimientos sociales, y de ahí... En el libro no está, ¿verdad? No, claro que está. No lo has leído, realmente no lo has leído. ¿Eso en el libro no está? Pero claro que está. No lo has leído, María. Porque efectivamente lo que se describe... Eso en el libro no está específicamente. ¿Cómo no? Está, María. Está falseado. En el Parlamento se elige para las listas a partir de la voluntad del caudillo del partido. Pero en las historias de vida, además, las mujeres te lo dicen tal cual, o sea, y no te lo dicen, o sea, si tú lees la historia de vida de la Nélida Cifuentes... Entonces, la paridad y la diversidad es un blef. Es la diversidad que permiten estas organizaciones. Te pregunto, Bianca, si las que están en el Parlamento son el resultado de la voluntad del caudillo, la diversidad es un blef. A ver, María, si comparas tú la asamblea que hemos visto nosotras con la asamblea que había hace 20 años, efectivamente, el título da cuenta de eso. Es otra, ¿no? ¿Qué modelos de sombrero hay? Pero yo te estoy explicando. No te estoy yendo al evidente. Te estoy confrontando con tu propio título. Lo mismo que se ha hecho con Daniela. La diversidad está ahí presente. ¿Por qué la diversidad no es un blef si las mujeres que están ahí... Y además el libro hace énfasis, o sea, si tú sigues, es la puesta en escena. Efectivamente, la asamblea yo la veo como un teatro. Es un teatro donde se pone en escena la diversidad. Por eso, y eso si está es bien teatro, explicado. Es la diversidad está falseada. A ver, lo que diciendo es que... Te estoy preguntando. Todos si actuamos, es un teatro, la diversidad actuamos, está María, falseada. Tú también no estás actuando. Actuando un personaje, ¿no ves? Sí, mira, ellas si actúan un personaje a ver, y si lo manejan de acuerdo legislativa a su objetivo político, ¿no ves? Si tú puedes creer que yo tengo así una obra de teatro aquí. Pero claro que no, te has montado, nos estás chicoteando una obra de teatro. Gano un sueldo. Claro. No soy elegida por el pueblo. Nosotros tampoco no hemos sido elegidos por el pueblo, a nadie, ¿no? A nadie. Ni el prestigio pero o desprestigio que gano de lo que te estoy planteando. Goffman, no te plantea la entra en juego nadie. Nadie. Porque yo estoy aquí a título de María Galindo. La pago la factura yo. Es muy diferente es muy diferente que una, ¿cómo se llama nuestra presidenta de diputados, expresidenta de senadores? Gabriela Montaño. Gabriela Montaño, es muy diferente. ¿A quién representa a Gabriela Montaño? Le escucharemos ahora a Noelia. Primero, ¿puedo hacer un ¿quiere breve responder comentario? La misma pregunta, la misma respuesta sobre diversidad? Un breve comentario sobre breve, el tema de diversidad. Dale. ¿Es un blef o no? En datos cuantitativos, más allá de que sea un blef o no, como tú no, quieras pero leer, te pregunto, ¿no? ¿Es un blef o no? A mí me parece que no, porque en términos cuantitativos, evidentemente, o sea, históricamente no había pues tantas personas que tenían como idioma nativo, un idioma originario, no había. Ahora, a pero no tú dices que respondo, por eso pues tú has hecho la investigación, porque dices la diversidad no es un blef. Entonces, estás pagada para hacer propaganda. No. Claro. Es para mostrar. Y por eso te pregunto sobre la... O sea, ¿qué a sentido? Ver. Si tú misma me has dicho que la diputada que entra en la lista segura está elegida por la cúpula de poder, la diversidad no cuenta, pues, sino como pantalla, como escenario teatral. Evidentemente, yo no te puedo decir que, por ejemplo, en Unidad Nacional seleccionan a la tal porque sea la más capacitada o en el más probablemente, ¿no? No conozco exactamente cómo funciona el proceso de selección dentro, pero yo no te puedo asegurar que elijan a la más capacitada. Aquí te puedo decir que en algunos casos, obviamente, lo que están buscando es cumplir cuota indígena y que sean aymaras y que sean quechuas y no sé qué. Y es la diversidad que yo estoy mostrando. ¿Conoces? ¿Eres capaz de llegar a la complejidad del concepto de que una mujer represente los intereses de un hombre, que un indígena represente los intereses empresariales de Santa Cruz, por ejemplo, como en el caso de la compañera que ahora está con arresto domiciliario, Nemesia Chacollo, era profundamente defendida por la Caminco? Pero por supuesto. ¿Conoces ese proceso? Pero por supuesto. ¿O te has fijado? Nemesia Chacollo, Bartolina, origen campesino, idioma materno, que es diverso. Por ejemplo, mira aquí, primero, ¿cuál es la complejización que han hecho ustedes de autoidentificación? Y después hablamos de las diversas identidades que asumen las mujeres dentro. Y una de las conclusiones más importantes es que la identidad partidaria vale más que tu identidad como mujer o de cualquier otra reivindicación que se supone traes por detrás. Si no hay partido, Unidad Demócrata no es partido, el MAS no es partido tampoco. El MAS no es un partido político. Bueno, o sea, el MAS es un partido político, un partido de esta organización política, ¿cómo le quieres llamar? En fin, pero el MAS es un fenómeno mucho más complejo que un partido. Bueno, es un fenómeno, es una juntucha caudilla. Okay. En torno del caudillismo. La identidad de la juntucha en torno a un caudillo muchas veces vale más que tu identidad como mujer y la gente. Estamos escuchando a Bianca de Marchi y Noelia Gómez, ambas investigadoras apoyadas o pagadas por ONU Mujeres para escribir estos dos tomos. El primero, Insurgencias Femeninas hacia el Epicentro del Poder, y el segundo tomo, Paridad y Diversidad en la Asamblea Legislativa, en la escena legislativa. Pregunta así, colateral, ¿a quién representa Gabriela Montaño? Gabriela Montaño ahorita está representando al Movimiento al Socialismo dentro de la Asamblea. También representa a un grupo de mujeres. Entiendo que por su trayectoria ella ha sido parte de luchas feministas y ha sido parte de colectivos. ¿De qué luchas feministas ha sido parte Gabriela Montaño? Bueno, tengo el beneficio de ser vieja. Yo tengo 53 años. ¿De qué luchas feministas ha sido parte Gabriela Montaño? Entiendo que cuando la hemos entrevistado, ella nos ha dicho que ha sido activista feminista antes de entrar al Movimiento al Socialismo y que dentro del Movimiento al Socialismo igual siempre ha intentado... ¿Y ustedes lo han anotado tal cual? ¿Y la investigación dónde queda? A mí me ha tocado hacer encuestas. Te he dicho que las encuestas no son entrevistas. ¿Te ha atendido Gabriela Montaño? Por supuesto. A mí no, por supuesto. Eso es pues, yo no vengo pagada de ONU Mujeres. A mí no, por supuesto. Bueno, es interesante. Tú venías de la mano del vicepresidente. No, porque el vicepresidente dijo, sí, pero no a mi investigación. Yo le puse la soga al cuello. Bueno, le pusiste la soga al cuello. Yo le puse la soga al cuello. La pusiste muy bien si la Gabriela no te ha atendido. La Gabriela no me ha atendido y no me ha atendido la Susana Rivero y muchos otros. Otros más, el gringo González tampoco me ha atendido. Yo no tengo problemas sobre eso. Yo voy y me ensucio pues en el barro. Yo no tengo problemas sobre eso. Yo también, ¿y qué crees? Que no me he hecho gritar y no me he hecho maltratar también dentro. Estamos con Noelia Gómez y con Bianca de Marchi. Es parte de la investigación, María. Bianca, ¿a quién representa Gabriela Montaño? Gabriela Montaño, el Movimiento Socialismo. Y para eso, para decir eso necesitamos... ¿Hacer una investigación? No sé, ¿tú qué has hecho? No, yo te pregunto, para decir eso necesitamos una investigación. No, pero yo no digo eso, para hacer lo que estamos diciendo, y eso sí creo que es una innovación en el texto, es que estas mujeres no son pobrecitas ni son víctimas solas. O sea, hay momentos en que viven situaciones de subalternidad complicadas. Pero lo que estamos diciendo es que son mujeres que ejercen poder. Ahora vamos a hacer dos preguntas finales más. No estamos hablando de mujeres ingenuas ni pobrecitas, mujeres que hacen política. Y no es que no tienen guardería, porque tienen 14,000 o 18,000 bolivianos de salario, que la paguen pues. Sí, pero la asamblea y que paguen bien a sus trabajadoras del hogar. Está bien eso, ¿no? Y que paguen a sus trabajadoras del hogar. El problema, otra cosa sería las trabajadoras en la Asamblea Legislativa. Esa es otra cosa. Las que hacen la subcontrata de limpieza y todas esas que no tienen guardería. Esas son las que no tienen guardería, no las parlamentarias. Hablemos, dos preguntas finales para terminar. Y me las he olvidado. Paridad y diversidad en la escena legislativa. Estamos con Bianca de Marcha, investigadora, y con Noelia Gómez, investigadora. Hay momentos en el libro, sí, salpicadito, digamos, que se habla de feminismo. Y para mí se habla de tecnocracia de género, porque ustedes no diferencian tecnocracia de género de feminismo, ni saben mucho de esto, pero bueno, se mandan el ¿Qué es el feminismo? ¿Quién quiere responder primero? No, para mí el feminismo es la lucha por la equidad entre hombres y mujeres. Eso viene a ser para mí el feminismo como lo vivo yo. La lucha por la equidad entre hombres y mujeres. Eso se llama tecnocracia de género, neoliberalismo y el enfoque más simplón y vacío que podamos imaginarnos. Esa es la calaña de investigadoras que contrata o no mujeres para mentirnos sobre la historia. Bianca, ¿qué es el feminismo? O sea, a ver, el feminismo primero es mi posición política. Yo sí me considero feminista. No creo, no sé en qué parte del texto has encontrado tú que demos una definición de feminismo. No, no dan definición. Porque no, efectivamente no, dan no definición. Es parte del texto. No, no dan definición de feminismo. No dan parte definición texto, de nada, feminismo. No, entonces, pero no sé le hacen la barra a organizaciones como la Coordinadora de la Mujer, que son organizaciones de carácter neoliberal, tecnocracia de género, es puritito liberalismo. No es en feminismo. ¿En qué momento piensas que le hacemos Bianca, la pregunta es la siguiente. Bianca, ¿qué es el feminismo? Para mí el feminismo es la lucha por la forma en cómo se ejerce el poder a partir del género, ¿no? Es la lucha por discutir la forma. Por eso para mí el eje principal de discusión es efectivamente el ejercicio del poder, ¿no? Miren, si no son deshonestas, están confundidas y les falta formación. Pero ya están de investigadoras. Porque es fácil hacer una carrera trepando cuando se somete uno a los parámetros del poder. Vamos a ver, del poder gubernamental en este caso. Pregunta final. Ustedes han escrito un tomo entero. A ver, vamos a ver cuántas páginas tiene. Yo necesito mis lentecitos para ver el número de páginas. Son 273, no son pocas páginas porque la letra no es muy chiquita, pero tampoco es muy grande. Paridad y diversidad en la escena legislativa, volumen 2. No sé quién quiere responder primero, porque le ha ido mal a Noelia haciendo. Vamos a ir primero con Bianca. ¿Para qué le sirve una diputada o una senadora a una frutera, a una panadera, a una mujer que tiene deudas con el banco, a una mujer, no sé, a una mujer concreta, cualquiera de esas, que estén en situaciones donde, bueno, o sea, tiene 25 niveles de conflictividad? Mira, estamos escuchando a Bianca de Marchi. Desgraciadamente, no, la forma en que las mujeres asambleístas ahorita se plantean en la asamblea, muy pocas veces tienen que ver con la cotidianidad de las mujeres, ¿sí? De muchos tipos de mujeres. Pero hay algunas cosas en las que sí, ¿no? ¿Por qué? Hay algunas cosas. Por ejemplo, yo creo que esta cuestión, pese a que yo pienso que lo que hay que cambiar es la Constitución, pero el avance frente a la despenalización del aborto, a mí me parece que a todas las mujeres... ¿El avance? Es un avance muy parcial, pero es un avance. Por favor. ¿Tú has abortado? No todavía. No todavía, se nota. No todavía. Bueno, ¿para qué le sirve? Ahora vamos a escuchar a Noelia Gómez. ¿Para qué le sirve una diputada? No, el libro. ¿Para qué le sirve? Ya que has investigado, ya que has chupado la energía del Parlamento, ya que te han tratado mal por mi culpa. ¿Para qué sirve una... Y ya que hablas de paridad y diversidad. La cuestión. ¿Para qué le sirve una diputada o una senadora? No estoy diciendo de qué partido. A una frutera, a una contrabandista, minorista, a una mujer que, no sé, vende ropa usada. ¿Para qué le sirve? Muchos casos defienden de intereses dentro o se tratan ciertos temas dentro que son de utilidad para estas personas. Es decir, todo el tema de gremialistas se ha tratado dentro de la asamblea, todo el tema de traer ropa usada, etcétera, se ha tratado dentro de la asamblea. No, pero a ver, pero no necesariamente las defienden como mujeres. Para una mujer gremialista, por ser parte del sector gremialista, está beneficiada. Pero como mujer gremialista probablemente no. Y es un tema que yo también aquí cuestiono, María. Por eso yo te pregunto si es que has leído el libro. Bueno, en todo caso, yo les digo, lo regalan. ¿Por qué los regalan? Porque este libro está construido para mentir. Este libro está construido para legitimar las políticas del MAS y decir que hemos avanzado. Muchas gracias a las tres por haber venido. No, lucrar con el libro, María. No, tú bueno, sí has cobrado por el tuyo. Claro que y le has voy puesto a lucrar, el precio que tú crees que mereces. Por supuesto, yo vivo de eso. Y yo quisiera que tú me respondas para qué le sirve tu libro yo a la gente como de a pie. De eso. ¿Y con qué intención qué has entrado al libro? Para muchísimas cosas que no voy a responderte a ti. ¿Por no voy a, porque no es el tema de porque esta barricada. No tienes el poder de estar porque en, no, en el lugar porque de esta barricada tiene o sea, el tema. Las he invitado a ustedes a hablar de su libro. El día que ustedes quieran venir y hablar pero de mi libro, hacemos el debate. Pero las he invitado María. Para hablar de su libro. Sin embargo, de nos has preguntado tomo cosas personales. Tomo uno y tomo dos. Pero ¿no? Todo tiene que ver con todo. ¿Tú qué crees que la investigación social es lo que has escrito aquí? Por eso pero mismo yo te pregunto también. De tu libro, porque muchas de tus preguntas y de lo que estás enfocando en esta entrevista tiene que ver porque no se te haya reconocido como la que habló de patriarcado. Pero esto tiene que ver con pionera, la historia. Porque yo tú dices no que tu investigación vino primero que la nuestra. O sea, tú estás hablando claro, de tu lugar y desde tu ego, por supuesto, María. Sí, no es un problema favor. De ego. Es un problema de honestidad intelectual. Que creo que no es la discusión ha terminado con compañeras, espero que les vaya bonito y muchas gracias por haber venido. Igualmente. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.